Del costado del templo brotó el agua. La que dio en espíritu el profeta, convertida al final en un gran río, con el árbol de vida en sus riberas. En el día solemne de la fiesta, puesto en pie, surgida en nuestra iglesia, el Espíritu.